Estamos grabando en vivo en el Complejo Tornado, porque en nombre de DBN, en nombre de Rey Producciones, más de 50.000 discos vendidos en todo el país. ¡Disco de oro, La Base! Bueno, este premio se lo dedico, bueno, a todos ustedes, porque sin ustedes no seríamos esto. Gracias por todo. Seguimos grabando en vivo desde el Complejo Tornado, Buenos Aires, República Argentina, con las palmas arriba. Palmas, palmas, palmas, palmas, palmas, palmas. Según la moraleja, sigue La Base. Las peteras, ¿dónde están? El grito de todas las peteras de La Base. Con la lengua bien afuera, la petera con la lengua bien afuera y afuera y afuera, y toda la vagancia va a cantar este temita, que nadie se quede callado en esta noche. Esto dice así: palmas arriba, palmas arriba y arriba. Y el que tengo una mujer al lado, que cariñosamente la mira a los ojos y que le diga así: para vos. La francesa, esto te sale bien. No te hagas la coqueta, te vieron cabeceando. ¿A dónde? Arriba de la camioneta. ¿Fuerte dice? Que peleas, que peleas. Que peleas, que peleas. Que peleas, que peleas. Que pedí que te mandas. Que peleas, que peleas. Que vive la collas. Cuando la mano te hace. Y el que no salta es una rutina. Saltando, saltando. De la nuca pasan a esa pista. Lo escucho en la francesa, eso te sale bien. No te hagas la coqueta, te veo cabeceando. ¿A dónde? Arriba de una camioneta. ¡Qué fuerte dice! Que peleas, que peleas. Que peleas, que peleas. Que dije la coqueteas. Que peleas, que peleas. Que peleas, que te mandas. Que peleas, que peleas. Que dije la coqueteas. Cuando la mano te